agua. ¿Cómo? Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita para brindar y otra dos pa' los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos. ¿Cómo? Ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. ¡Cómo no! Hasta si no puede entrar, fuera no le puede fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar? Es más que si no pueden entrar, me muera no le puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Veneno, me mate, veneno. ¿Cómo? Me mate, veneno, me mate, veneno. ¡Ay, me mate! Nos pensamos y que la gloria es el dinero, pero nos equivocamos. ¿Por qué, México? ¿Por qué? Nuestra gente es lo primero. El pibe de la puerta dice que somos muchos. Hemos venido como seis carmonas y seis más con pucho. El pibe de la puerta dice que somos muchos. Hemos venido como seis carmonas y seis más con pucho. Mate si no pueden entrar, de buena no le puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar? Me maten si no pueden entrar. Vamos a hacer un brindis por esta gente, ¿no? Que estamos muy lejos de casa y mira cómo nos están recibiendo. Eso no, Juan. ¡Claro que sí! Quique. Qué bien ha cantado el Juan, ¿eh? Ha cantado bien, ¿eh? Ha cantado, ¿eh?